En el Salmo 14 hemos leído este versículo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y cuando hoy lo leíamos, se me ha ocurrido una interpretación completamente distinta, que no invalida las otras, pero que se añade. Y está en relación a Jesús y a la Virgen María. La Virgen María como la tienda en cuyo seno entra el Hijo del Hombre. Y el versículo adquiere un nuevo sentido. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, que es la Virgen María? Y a esto se podría añadir justamente la lectura que hemos hecho del Evangelio, en que después de una larga exposición de faltas, fornicaciones, robos, homicidios, codicias, injusticias, fraudes, dice al final Jesús, todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Cuando leía este pasaje del Evangelio, pensaba en que se puede combinar con el otro. Por poner un ejemplo, cuando uno ve a un pobre, realmente muy pobre, en la calle, que está lleno de mugre, que no se ha duchado pues en 2 semanas, que lleva unas ropas que son andarajos, pues uno piensa, yo le invitaría a comer a mi casa. Pero claro, tan sucio, va a manchar allí donde se siente. Y no es que nos lo parezca, es que es así. Está de no sentarse, de tumbarse en los suelos, tan sucio, que lo va a manchar todo allí donde se siente, sea un sofá, sea una tapicería. Pues esa suciedad corporal es una expresión de la suciedad que algunas almas tienen en su alma. Y por eso el versículo, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Donde todo está limpio, donde todo es puro. Si nosotros entramos, la porquería que desprenden nuestras faltas, nuestros pecados, es espiritualmente como materialmente es ese pobre del que habla. Primero hay que purificarse. Primero hay que limpiarse. Y entonces sí que se puede entrar en la tienda del Señor. Pero en la tienda que es la Virgen María, una tienda que es totalmente distinta a cualquier otra, muchísimo más pura, perfecta, allí, tal como entró, solamente Jesús es el único que puede hacerlo, sin mancharla. Todos los demás, si entráramos, si hubiéramos entrado, hubiéramos mancillado un poco algo tan puro. Jesús era el único digno, el único que no iba a manchar nada. Por eso os decía que este versículo de pronto me ha parecido con un nuevo sentido. Si bien, si nosotros nos hacemos buenos hijos de la Virgen, en cierto modo, espiritualmente, también podemos entrar en el seno de María, sin ser perfectos. Pero bueno, ella nos acoge y suple con su bondad y su pureza las razones por las que no debería ni atender nuestras súplicas, y mucho menos acogernos. Así que todos nosotros, si nos cristificamos, podemos entrar en el seno de la Virgen. Pues nada más, que cada uno de vosotros piense que el mero hecho de rezar el rosario con profundidad, con plena conciencia, palabra tras palabra, es un modo de penetrar en el seno de la Virgen María. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.